running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns for guns and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind. Sí, damas y caballeros, un nuevo martes, una nueva hora, son las 8 y 6 de la noche. Sigue siendo de día, pero bueno, es de noche, después de las 20 horas ya es de noche. Esto es claro que sí, por la FM Freeway Rock, la 90.7. Mi nombre es Alejandro Cado y hoy estoy solo. En realidad no tan solo, pero bueno, la gente, la chica que ustedes venían escuchando, la señorita Verónica Garibaldi, tiene unos compromisos laborales, así que va a estar ausente y no tanto porque va a hacer unas apariciones, se va a escapar, como a todos nos gusta hacer, de su trabajo, de nuestros trabajos. Nos gusta ratearnos, como quien dice. Así que en cualquier momento vuelve y hace alguna aparición. Te decía, esto es claro que sí, y nuestras vías de comunicación, nos podés buscar por Facebook, escribís claro que sí, nos buscás, nos agregás. A partir de ahí somos amigos. Si no, podés llamarnos al 4443-6858. Podés salir al aire, podés hacer lío con nosotros. Podés mandarnos un SMS al 1161-51-3797. Te lo repito, 1161-51-3797. Quizá te tiro el teléfono hoy de nuestro señor productor, el señor Javier Clerici. Él dice, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Puedo tirar para el próximo programa? Más tarde. Para que se queden con nosotros. ¿Invitás a la gente a tomar algo después? Ok, listo. Bueno, entonces más tarde voy a estar pasándote el teléfono del señor Javier Clerici. Saludamos acá al señor Leo Cabré. Al señor Pablito Vin en las máquinas. Y a todo nuestro equipo lo tenemos también a Raúl. Raúl, ¿cómo viene la gente? Ya está, ¿no? Buenísimo. Escuchás la radio online también en www.freewayrock.com.ar. Y ya está, esas son todas las vías de comunicación. Y paso a contarte algo que ya te habíamos anticipado. Bueno, claro que sí, ya es un programa solidario porque se unió con la gente de Crovara, con el básquet específicamente de Crovara. Las mamás, te cuento, las mamás del club Crovara, específicamente las mamás del mini básquet, habían participado, bueno, en un mini encuentro, habían recibido a los chicos de Aristóbulo del Valle, un pueblito de Buenos Aires, muy cerquita de 25 de mayo, bueno, habían venido a participar de este encuentro de mini básquet, y bueno, se dio que les vamos a dar una mano, porque son unos chicos que necesitan de nosotros, así que lo que te pedimos es que cualquier cosa que esté en buen estado, que la puedas acercar o que nos mandes un mail, nosotros nos acercamos, las llevamos al Club Crovara y las mamás que devuelven la visita a estos chicos en diciembre, del 8 al 12 de diciembre van a estar allí, le van a llevar las cosas, frazadas, útiles escolares para el año que viene, ropa, zapatillas, lo que se te ocurra que esté en buen estado, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos a una bailarina, una profesora de danzas, que está haciendo una jam acá en Castelar. Es algo muy loco, pero bueno, hay movimiento en el oeste, es un espacio de improvisación, de movimiento para todo aquel que tenga ganas de bailar. El espacio lo crean ustedes, ¿sí? Cada movimiento, cada sonido, cada respiración, cualquier decisión consciente o inconsciente crea este espacio. Son instantes mágicos de danza. Pero bueno, todo esto va a ser en la calle Almafuerte, ahí en Castelar, en la salita específicamente. Bueno, Almafuerte 2642, a una cuadra de la estación de Castelar. Anímate, es bailar y hacer cosas, movimientos. Me parece que ha llegado nuestra gente, ¿no? Hoy tenemos la visita de una banda, no te voy a decir ahora quién es. Vamos a escuchar algo de música, algo de ellos, y después los presentamos. ¿Te parece, Pablito? Vamos con eso. sí, hay un montón de gente, ¿te diste cuenta? Damas y caballeros, ellos son La Sota y su fiesta pagana. Gracias. Hablate cerquita del micrófono, vos viste ahora cómo sí, es ahora esto. Sí. Siempre hago la misma pregunta, ¿primera vez que están en radio? No. Bueno, yo sabía igual que no iban a estar en radio, que ya habían estado en radio. Nombre y colegio de cada uno, ¿y qué hacen en la banda? Mi nombre es Pablo Rodríguez, toca el charango y el cuatro venezolano, y a veces la guitarra, pero muy poquito, digamos. ¿Cuando te dejan? Cuando me dejan, cuando tengo un poquito, toco la guitarra. Buenísimo, ¿el señor? El Pablo Gagliardi, cerquita. Colegio 4 de La Matanza, y bien. Bueno, le quería mandar un saludo a toda mi familia. Perfecto. Y a todos los que no conocen. ¿Y qué hace? Toco percusión. Percusión. Eso. A ver, acá se puede tocar algo. A ver. Candombito. ¿El señor? Buenas tardes, Marcelo Alonso, toco el bajo. Y voy a la escuela anormal número 7 abierto de... Está aburrido, viste, toco el bajo. Entonces, yo toco el bajo. Tengo que sumar con otra cosa, tengo que decir por lo menos que voy a la escuela, ¿viste? No, el hombre que toca el bajo ya tiene una responsabilidad enorme. Y sí, la responsabilidad. Si vos no marcás los tiempos, chao, el señor se pierde. Sí. Bueno, chicos, ¿en qué andan? Cuéntennos a todos. Mira, andamos en coche y ahora nos vamos a ensayar porque el viernes que viene tocamos en Santana. ¿Hoy tienen ensayo? Sí, ahora ya, a las 8 era. ¿Cuántas veces ensayan por semana? Tres veces por semana. De 8 a 11. Igual. Hay dos horitas que se ensayan trabajando así, y después, ¿viste? Nos dispersamos después un relax, poco. Claro, sí. Dispersamos un poco. Perfecto. Sí. Ensayan hoy porque el fin de semana tocan en Santana. Este no, el que viene, el otro, viernes 13. Viernes 13. No te embarques, anda a ver La Sota, Santana Bar. Mira, te dice un ahí promo. Está. Buenísimo. Ahí Ramo, Gaona del 400. Gaona del 400. Todos Santana invitados. Bar, todos creo que la gente que escucha la Freeway, todos conocen Santana. Por así si que las dudas. Buenísimo. Vez no me hemos cruzado. Buenísimo que estén ahí en un lugar amigo. Che, y bueno, eso es lo que tienen ahora. Ya se viene el cierre del año. ¿Qué tienen alguna fechita más? ¿Algo programado? ¿O es eso por ahora? Hay un par de fechitas que falta programar, pero nuestra fecha de cierre de año va a ser esta, el viernes que viene en Santana. Así que va a ser el último show armado nuestro, digamos. Pues ahí está la Atalaya, que se va a hacer en diciembre, la Atalaya Rock, y hay otro festival. Ah, porque se había suspendido, mal tiempo. Estaban ahí. Fue del diluvio, claro. Es cierto, sí, también habían aparecido los chicos de Descarrilados. Tal cual, así de Colombiana también. De Colombiana, que estuvieron acá en nuestro segundo programa, es cierto. ¿Saben qué vamos a hacer ahora? Le voy a entregar el programa al señor Javier, a Pablito, que me un lo están pidiendo. Un aplauso para Javier. Y volvemos ya enseguida, gente, con La Sota. Claro que sí, tu escape a esta semana infernal. Que se ocupe pensar, vuélvete siempre que aquí justito yo te voy a esperar. ¿Quién va? ¿Quién da? Sueña otra realidad. Madrid se me acerca cuando te pones a cantar. We'll be right back. sola. Corre mi negra, cuenta tu historia. Que quemo dos. ¿Quién va? ¿Quién da? Sueño otra realidad. Madrid se me acerca cuando te pones a cantar. Vuelto, esto que escuchabas es Carta Madrid del disco de La Sota, Insurgente, y seguimos acá con los muchachos que les decía, vamos a hablar un poquito de ellos. La música está buena, pero vamos a hablar de ustedes. Conociendo a La Sota y su fiesta pagana, sería esto, claro, el segmento del programa. El íntimo, pero sin acústico. Los comprometo para tocar. Sí, estamos. Es más, íbamos a venir, pero tuvimos unos problemillas. ¿Estás escuchando? De organización. O sea, van a volver a venir a tocar en vivo, claro que sí. Ya están tirando la pared abajo del estudio al lado, haciendo 150 personas con todos los tres camiones que vienen con sonido para tocar acá. Todo acá adentro. Todo perfectamente cronometrado. Me parece muy bien. Bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hacen cada uno? ¿Qué hacen fuera de lo que es la música? ¿Qué haces vos? Trabajo en una gráfica con él. Míralo, él es mi patrón. ¿Te parece? Bueno, está señalando un energúmeno de orejas grandes que tiene pelos desde la ceja hasta las patas, que no sabe si tiene mal aliento o olor a pata, y lo señaló. O sea, imagínense lo que es la persona con la que trabaja. El señor se llama Fernando, ahí, digámoslo. Digámoslo. Yo no quiero saber cuánto ganás ni nada porque no nos interesa. Lo que me interesa, 250 pesos por cada 3 años. Decirle la verdad. Lo que me interesa saber es si te paga en día, en fecha. Sí, eso cumple. Poco que cumple, te pagan. Listo, lo único en que especia, necesitamos saber. Entonces una gráfica. En especia. Eso habla mal, ¿eh? Viste, los afiches para Santana fueron laburo de Laipo desde que tenía 14 años. Ah, mirá qué bien. ¿Y vos? Yo laburo en un autoservicio. En un autoservicio. ¿Cómo es el laburo de autoservicio? Bien, piola, tranquilo. Aparte estoy a la tarde, que es una hora que está tranquilo, así que... Tranquilo. Te levantás tarde. Qué bueno, ¿no? Se levantaron de tarde y bueno, laburo de tarde. Esta pregunta es colgadísima. ¿Manejás internet, todo no, eso? No, ah, no, o sea, sí, que no tenés esa enfermedad de que te acostás a las 5 de la mañana porque te colgaste en la compu. Si como muchos cuelgo, de los que están acá. Si me cuelgo hasta las 5 de la mañana en la sala tocando un rato. Bien. Bueno, está muy bien. Él vive en la sala de ensayo que nosotros tenemos. Él vive ahí, entre la batería, entre la batería y el bajo. Bien, bien. Bueno, yo si me llego a quedar sin casa, sé que puedo parar ahí con ustedes. Entre la guitarra y la percusión, ahí al lado de la bata. Abajo de la conga tenés un lugar que no llueve nada. Cuesta salir. Capaz que te peleas con una rata a la noche. La corro. Vos que te dijimos que sos igual a un amigo de nosotros, morocho. Sí. ¿Qué haces de tu vida? Yo manejo un taxi. O sea, levantando mujeres por todo el microcentro todo el tiempo. ¿En serio? Sí, todo el tiempo. Sí, dando a morir, voy de putería en putería, escabeando, fumando. Drogas de todo tipo. Muy bien. Usando la ciudad, nunca un embotellamiento. Te lo juro. Bueno, renuncio. Me voy a manejar el tacho a la tarde. Sí, venite. Sí, ¿es cierta la historia del tachero? Que levanta mujeres. Mujeres y dinero es lo que le sobra. Yo te voy a decir la verdad. Mujeres y dinero, el tachero tiene de P a pa. O sea, nunca le va a faltar mujer y dinero. Fíjate que el tachero siempre levanta 500 pesos desde las 7 de la mañana a las 7 y media. Después boludea todo el día. O sea, claro, tiene que ser cierto todo lo que me dice. No hay ningún tachero mentiroso. Por algo dicen tachero, eso. No hay ningún tachero mentiroso. Eso es todo mentira. No lo puedo creer. ¿Qué auto? ¿Qué auto? Y ahora tengo un Torino 83. Torino todo tuneado. Tengo la palanca de cambios, una de un colectivo 46, con una bocha gigante que tiene pececitos de verdad adentro, con agua de río. Es la bocha psicodélica. Con agua del Paraná. Colgado, a full. Qué grande. Así que bueno, mujeres y guita no le falta al tachero. A los demás me imagino que no. Bueno, Fer, ahí lo tenemos en su gráfica. Aparte de todo esto, pero sí metiéndonos en la música, las reuniones de La Sota. Para tocar, para crear, para armar los temas, para componer. ¿Cómo son esas reuniones? Y digamos como que este disco, más que nada, que fue Insurgente, fue una etapa de crecimiento quizás para la banda, lo tomamos nosotros. No tocamos más, preferimos no tocar más por 6 meses más o menos, que fue hicimos la sala de ensayo y nos metimos 6 meses, 8 meses a hacer los temas, a tocarlo lo mejor posible y meterse 4 horas con un tema para que en 8 meses ir a grabar, que nosotros grabamos en el Cielito, la batería y el bajo. Perdóname, expliquémosle de nuevo a la gente. Ustedes pararon, cortaron con todo, claro, durante seis meses. Nos metimos dentro de la sala a tocar y a hacer temas nuevos, hacer que en ese momento fueron en el disco 13 temas nuevos, 14 temas nuevos, porque hay 4 que ya estaban en el EP que teníamos Sangre. Pero después fueron 13 temas, 14 temas, meternos directamente nuevos al disco. Sí, a arreglos también, a temas que ya estaban, o versionando cosas también. O sea, había que pulir todo mucho en un determinado tiempo. Y bueno, nada, a laburar. Y a laburar. Tocar. Sí. Una vez que terminan con toda esa jodita, ¿cuál es el paso después? ¿Qué pasó? ¿Qué fue inmediatamente lo que pasó? ¿Salir a tocar? Salimos a tocar. Después desde que se termina el proceso de composición y eso, hasta salir a tocar, bueno, fue toda la etapa de grabación. De grabación, de mezcla, más. También se tocaba, pero no, tampoco se hacía, se organizaba grandes fechas, ¿no? Digamos, se tocó en Circus mucho, en Marilyn, hemos hecho muchas fechas a fin de año. Sí. Pero dentro de todo estábamos abocados a lo que era el proyecto del disco, ¿no? A grabar, a hacer una preproducción primero. Primero escuchar todos los temas que íbamos a grabar y después grabamos las baterías y el bajo, las bases en el Cielito, y después durante alrededor de 8 meses más, que fue grabar en Estudios IKEA acá en Morón, todo lo que faltaba, entre que se masterizó, entre que se mezcló plata, también, que claro, entre claro, una banda la under plata. Que claro, sin tocar en tampoco. Grabamos un anito y pico. En un año y medio, ponerle que fue el proceso de que entramos a grabar en el Cielito hasta que tuvimos el disco en la mano. Fue un año y medio, fue. Lo parieron. Seguimos pariendo. Todavía no se nos cierra. Siguen en cuarentena. Claro, todavía estamos en cuarentena. Qué placer tenerlo en la mano. Una alegría total. Me imagino. Mira, sonríen los 3. Sí. Fernando también, los 4. ¿Cuántos son en la banda? 8, 9 somos. ¿Los quieren nombrar a los demás así no se ponen a llorar después? Dale, está, a ver. Marco Rodríguez, el cantante, toca la guitarra. Está Emanuel Mastrolía, que toca la trompeta. Hernán, que toca el trombón. ¿Qué más tenemos? Está Jujeño, también los timbales. A Mariano en los teclados. Ariel Lauro en batería, me lo olvidaba. Y creo que paramos. Nosotros 3. Bueno, somos nosotros, no importa. 4 charango y bajo. Muy bien. Ahí está todo el equipo. Ahí estamos, sí, bueno, eso es lo que estamos haciendo, música adentro y más todo el equipo que ayuda de afuera, como eso Fernando, como el Lerín, el Colo, el Cuervo, un montón de gente que nos ayuda o con las cosas que son de internet, Macu, con las cosas que son de internet, a actualizar. El grupo grande. El otro, digamos que somos un colectivo, que es la Asociación Fiesta Pagana. Sin duda. Trabaja, el martes pasado nos visitaron muy amablemente los chicos de Maldita Suerte y también hablábamos de eso, de la gente que está atrás de la banda, que de repente no son los que disfrutan tanto el show como ustedes, que son los que se suben al escenario y bueno, ven a la gente ahí toda loca como festeja, toda la euforia de la gente, pero bueno, ellos están laburando y es una historieta. Sí, y es otra visión también, ¿viste? Porque tratamos de todos disfrutarlo, ¿no? Igual, cada cual. A ver, los voy a meter en un problema. Yo sé que todos laburan, pero ¿quién es el que más labura? Y acá, Leo. Leo, en el supermercado todo el día labura, ¿no sabes? No, pero para la banda, bola. ¿Quién es el que carga más rápido? No, es que hay un par de personas que están destinadas a las cosas. La vez que no vinieron los chicos que nos juntan las cosas y nos ayudan a cargar todo, perdimos fierro, perdimos de todo. Entonces preferimos poner esa gente, ya está abocada a esa historia. Okay. Después hay gente para las luces, hay gente. Es un equipo. Y un equipo, todos engranajes dentro de esa rueda están como aceitaditos a esta altura dentro de nuestro equipo, como para que todo funcione. Todos nos apoyamos en la ruedita al lado y cada uno tiene su rol bastante identificado y sabe cómo hacerlo y con quién hablar o con quién relacionarse para surgir o salir de determinado problema. Entonces, esa ruedita que somos los que tocamos y los que están afuera, a esta altura de todo el disco y toda la vorágine de presentarlo y está tocando por todos lados, está bastante aceitado y muy contentos con todo lo que estamos dentro y fuera del escenario, o sea. Bien. A full, buenísimo. La verdad que es muy difícil de lograrlo, pero lo estamos logrando. Está muy bien. Lo tuyo es simple porque vos venís con el bajo, te lo claro, colgás sí, y... Sí, yo con el bajo me olvido de todo. El señor viene con ¿cuántos cuerpos? Y... tres, quinto con la tumadora, timbaleta... Igual se puede... Un quilombo. Así que... Y lo tuyo rápido, ¿cómo...? Es un charango y un cuatro venezolano, chiquito. Lo tuyo también, no hablemos más con vos. No, tenemos que hablar con el señor que es el que labura. Y el batero. Y el batero. Chicos, entrego la media hora. Dale. Y seguimos, sigo con ustedes. Sí, dale, vamos un poquito de música. Que empiezan de nuevo, las veo rascando siempre el agujero. Las mujeres que lavan banderas que clavan en tu cara. Resbalan las mismas coplas, cruzamos las mismas caras. Te alquilan los sueños, te drogan, te encierran, te juzgan, te matan. ¡Ojo! No somos cegos. Somos ciegos. Los pueblos que solo imploran son sumisos que nunca lloran. Callan a sus muertos, venden sus cuerpos, respiran en silencio su perdición. Eso es empresa, mi hermano. Qué rico y barato que es de una raza que está muerta, ¿no ves? Los palos que siempre muestran, las verdades que nunca tapan. Verdad es miseria, las piedras te pegan. Ahora le toca sonría, señora, a usted. A usted. Oh, no, no somos cero. Somos ciegos. Los pueblos que solo imploran son sumisos que nunca lloran. Callan a sus muertos, venden sus cuerpos, respiran en silencio su perdición. Su perdición. Miran a los ojos que siempre esconden la cabeza en un pozo. La calecita gira y la sortija nunca es pa' vos. Ay, míralos. Va a haber compadre que nunca miran a los ojos, que siempre esconden la cabeza en un pozo. La calecita gira y la sortija nunca es pa' vos. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico a este señor? Che, ¿cómo te explico? Si no lo entiendo ni yo. que solo imploran, son sumisos que nunca lloran, callan a sus muertos, venden sus cuerpos, respiran en silencio su perdición. Pero hay voces que no se doblan y hay muertos que nunca se callan. Te damos rock a mitad de semana. Claro que sí. Sí, de pueblos e imperios, escuchás a la Sota y su fiesta pagana, los tenemos acá, los tres monstruos, lo tenemos a Fer ahí. Controlando todo, controlando. ¿No? Atrás de la pecera. Gente, los tenemos que despedir, no sin antes, bueno, tirar la fechita, la del viernes 13 en Santana, que nos deja... Podemos tirar una, porque si no, ponlo cada pedo. A ver, dale. El 4 de diciembre en Circus con la mano de Filippi. Mira, ¿qué tal? Frente a la Facultad de la Matanza. Lindo. Frente a la Facultad de la Matanza, ahí en Circus. Perfecto. Me dijeron que tenemos dos entraditas para regalar para la del viernes, en Santana. Y también hay dos discos. Mirá qué bien. Mirá que, porque estamos generosos. Originales. Dos discos no bajados ni robados. Dos no ataringa. Con sangre de culo vienen los discos. Así que. Un par de preguntas, Gente, bueno, han sido la Sota, los vamos a despedir porque nos quedan otras dos visitas más telefónicas, así que un fuerte aplauso para ustedes, para todo lo que hacen, para el manager, para toda la banda entera, la Sota y su fiesta. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes, a la Freeway, que siempre se copa tanto con nosotros. Nos viene, invita tantas veces. Che, otra cosa, suerte para lo de la Atalaya, ¿eh? Dale, en diciembre va a ser. En diciembre. Dale. Así que ahí nos vemos. Chao, gente. Gracias. Claro que sí. Una horita de spa mental. Oh, Volvimos. Volvimos, y esto que escuchás, que por ahí te parece diferente, pero no tanto, esto es Ser. Y el muchacho que canta se llama Federico, y lo tenemos en línea. ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo estás, querido? ¿Qué haces, Master? Qué voz que tenés, ¿eh? Tremendo lo que hacen, che, muy bueno, ¿eh? Se agradece, che. La verdad que nos gustó mucho, es, o sea, es una radio de rock, pero también hay una fusión con lo tuyo, viste, que es medio funk, hay mucho pop, pero también la rockean. Sí, en vivo es que más ves una banda de rock, viste, es muy rockero Ser en vivo. Está muy bueno, vimos unos videos, hay un luqueo impresionante, che. Sí, está bueno, sí, depende de las épocas, ponele para ese video, va, este, acaba de salir el video este que estaba sonando. Sí. Y es como más más austero, por ahí hagamos lío, que fue el primer corte, era como un poquito más histérico. Sí, que con eso te vamos a despedir en un rato. Esto que escuchábamos, es Víctor García. Claro, sí, que lo retitulamos, es No voy en tren, del maestro García. Del maestro. Pero en una versión así más grubera, más hip hop, más sí. popera, si querés. Entonces la llamamos Víctor García, viste, como para que no se enoje, como aunque para... la probó, él mismo la probó. La probó. Escuchame una cosa, ¿cómo, rapidito así, cómo nace Ser? Y mira, en el 2004, en un bar, que se llamaba Warhol Bar, en Olivos, nos empezamos a cruzar, y ahí empezamos a beber juntos, y en un momento estaba, vamos a tocar, y tocaron. Sí, y al rato teníamos... unos cuantos temas y dijimos grabemos y así, digamos, muy simple. Fue una linda reunión, ¿no? Claro, sí. Che, escúchame, ¿en qué andan ahora? Ahora, mira, estamos, acaba de salir este video, estamos con, de acá en un rato ya me voy a ensayar, estamos con el nuevo disco ya entre manos que saldrá en abril del 2010, y firmamos la editorial con la Sony hace unos meses, o sea que están empujando todo lo que es, viste, televisión y cortinas de televisión y toda esa parte que uno no puede llegar tan fácilmente, ¿viste? Y, o sea, sale eso, y conciertos tenemos el 14 de este mes. Así es, a eso iba. 10 días más o menos, con una banda que se llama Estelares, que seguro la conocen. Sí, los conocemos. En el Auditorio de San Isidro, que es un show grande para el gobierno. Mirá qué bien, un lindo lugar. Sí, está buenísimo. Mirá qué bien. Esto, repetinos, ¿cuándo es? Es el sábado 14 de noviembre en el Auditorio de San Isidro a las 10 de la noche. Ser y Estelares cierra la noche, ¿no? Y Estelares, muy bueno. Che, bueno, contanos sobre este disco. Ustedes tuvieron invitados de lujo. Sí, está Fabi Cantilo. Fabita es una amiga nuestra de hace muchos años y bueno... estaba siempre por ahí en el estudio y le dije, Fabi, entrá. Y eso fue lo más fácil. Lo más difícil fue que la compañía acepte su voz y claro. Viste que por contrato no puedes grabar con otros artistas, bla, bla, bla. Lo aceptaron porque les gustó. Después hay gente de Todos Tus Muertos, que es como raro, ¿viste? Que digas, ¿cómo en una banda de pop rock? Sí. Está sin desalvar. Después Caramelo Santo... el violero de Emma, de Manuel Jorviler, que hicimos como tres giras con Emma. Che, qué bueno, uno se siente orgulloso, ¿no? Cuando toda esa gente ayuda y está ahí en el disco. Sí, este nuevo que va a salir tiene, por ejemplo, ya te digo, Guillermo Boneto de Los Cafres. Mirá. Manu, seguro, la vamos a tratar que se cope, que es el de La Mancha, Manu sí. de La Mancha. Mirá. Y Fabita también la vamos a meter. De nuevo. Unos coros también, Fabi Cantil es una vez. Copadísima, ¿no? Sí, no, un ser muy, muy, muy luminoso. Che, Federico, escúchame, yo te tengo que largar porque sí, atrás maestro, tuyo, atrás tuyo viene otra banda, pero nosotros viste que comprometemos a la gente a que se pegue una vuelta en vivo por sería el lugar. Sería muy lindo, es cuestión de arreglar y ahí estaremos, vamos con dos guitarras y a cantar. Buenísimo. Escúchame, yo no sé si hago bien o hago mal, pero acá me avisaron, hay dos discos para regalar de Ser. Sí. Así que tenemos entonces, gente, dos discos de Ser para que los vayas conociendo y para que les hagas el aguante cada vez que toquen. Y bueno, y ya los comprometimos, en algún momento los vamos a tener acá en vivo haciendo lío. Que nos vamos a ir con ese tema, ¿te parece? Dale. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, suerte con todo lo que se venga. Repetime la fecha entonces. Es el sábado 14 de noviembre, Auditorio de San Isidro, Ser, Estelares, 22 horas. A pleno. Mandado todo, che. Muchas gracias, eh. Abrazón. Beso. Chau, chau. Cuando estás despierta, vamos a olvidarnos de lo que está bien. Oh, saben las sustancias cómo colocarnos. La noche es mi amiga y vos sos mi amor, amor. Mucho rock y luces de neón, oh, yeah. Mucho rock, rock. Justos los motivos para estar de juegos. Cópula de encanto en tu habitación. Un espacio libre para el plan moderno. Somos los que estamos para estar mejor. Hagamos lío. Hagamos lío. Hagamos lío. Lío, amor. Lío. Hagamos lío, uop. Hagamos lío, uop. Hagamos lío, lío, amor. Despierto cuando estás despierta. Vamos a olvidarnos de lo que está bien. Oh, sabes que me gusta como coqueteamos. Ordenando la estantería del rock, vamos a cambiarte la cabeza. Claro que sí. Porque queremos ser escuchados. Porque creemos en la democracia. Porque amamos la libertad. Porque el dinero no compra nuestras palabras. Porque tenemos un compromiso con la verdad. Porque no queremos monopolios. Porque no negociamos la información. Por eso apoyamos la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Freeway 97. Radio comunitaria. Radio alternativa. Radio de rock. Llegará el día, el sol de los pobres, desde las sombras asomará. Somos aquellos que poco tenemos, así nos alcanza. De los que entregan el cuerpo sinceros, sin usar balanza, somos quienes se permiten regalar consejos, mientras otros pretenden vendernos errores ajenos, gritando a la muerte, sudando la vida, buscando sin guía donde hallar la suerte. Se junta la nieve sobre nuestras sienes, difícil y igual será que perdamos la risa. Más adorándose. Sí, gente. Ellos van a estar tocando en el Teatro de Flores el 13 de noviembre. Y esto que escuchás es Sol de los Pobres, Pampa Yakuza. Y lo tenemos a Yaku en línea. Yaku, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué haces, León? Todo tranquilo, por suerte. ¿Tranquilo? ¿En qué andabas? Mirando un poco de fútbol antes de comer algo. ¿Quién está jugando? Colón Huracán. ¿Cómo va? 2-0 Colón. ¿Y cómo ves el partido? No, aburrido, está recién. Aburrido. Ah, mira, acá lo estamos viendo también. Ahí va. Qué grande. ¿De hincha de qué? 3-0 Colón, mirá. 3-0. En vivo, ahí, caliente. 3, ah, no, acá sigue 2-0, ¿eh? No, no, 3. Ah, no, 3-3, ahí está. Sí, acaba de hacer el gol. ¿Hincha de qué sos? De Boca, de Boca. De Boca, pero esto del fútbol para todos, viste, que enganchá los partidos, lo va mirando. Y sí, ¿qué va a hacer? Ah, es fútbol. Le doy mucho, así que... Es fútbol para todos. Che, ¿en qué anda Pampa Yakuza hoy? Pampa hoy anda de libre, hoy es día libre. Hoy día libre. Venimos a ensayar ayer con Andando, para el show del 13 en el Teatro Flores. Mirá qué bien. Así que metiéndole mucho ensayo. El viernes también estamos en el Pepsi, así que contentos. Noviembre con shows importantes. Hace poquito me encontré con alguien que los conoce, el señor Daniel, Dani de Mística. Dani de Mística. Que... Les hizo sonido el otro día, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, lo vi, le fui a devolver un disco de Nompa que me había prestado con el DVD, así que bueno, ahí estuvimos hablando de Pampa Yakuza también. Bien. Así que bueno, se viene esta fechita, el 13 de noviembre. Viene el 13 de noviembre, con Andando, las dos bandas haciendo un show, un único show, digamos. Habíamos estado tocando en provincia muchas veces juntos, en Capital lo habíamos hecho el año pasado... un show de las dos bandas, pero esto va a ser una única lista de temas, una sola banda arriba del escenario, así que me parece que va a estar interesante la propuesta. Mirá, ahí con Andando. Con Andando. Con... ¿Qué tal? Che, ¿cómo se prepara, recién contabas, pero ¿cómo preparan ustedes la cabeza para estos shows en estos lugares, el Teatro de Flores, viejo? Son unas lindas apuestas. En este caso es distinto porque nos metemos con otra banda ahí en la sala, en todo lo que es el armado del show, desde la puesta en escena hasta elegir los temas en la lista. Entonces es todo en... Nosotros ya somos mucho de por sí, viste, la decisión es entre 9, ahora lo hacemos entre 15. Es divertido, se pone lindo. Claro. Meterse en las canciones de otra banda está bueno, que ellos se metan en las nuestras está buenísimo. Es una fiesta. Es una fiesta musical, sí, sí. ¿Cómo, yo creo que... ¿cómo recordás, cómo ves, perdóname, cómo ves a la gente desde ahí arriba del escenario? ¿Qué imagen tenés de un show de Pampa? Justo te iba a decir eso, que compartimos público con Andando. Sí. Hay muchos chicos que le gustan las dos bandas y cuando nos juntamos es como que el público también se junta, viste, arma la previa y está bueno que se vayan conociendo más también, que la gente a través de que dos bandas se juntan, se puede juntar y que no haya, viste, historia. Eso sucede mucho. Y desde arriba, ¿qué se ve? Por lo general, a la gente disfrutando. Está bueno eso. Mira qué bien. Bueno, 40, ¿viste? Está bueno. Para esta fechita nosotros vamos a regalar dos entradas de Pampa. Con Andando Descalzo, bueno, ahí en el Teatro de Flores el 13 de noviembre, así que nuestros oyentes, bueno, se comunicarán por mail como acostumbran a hacer, así que bueno, ahí regalamos dos entraditas. Ahora vamos a las preguntas estas que me gustan hacer a mí, que son un poquito más personales. ¿Qué haces de tu vida, negro? Yo laburo, aparte del grupo, trabajo en lo que es producción de shows. Ajá. Una productora. Mirá qué bien. Así que está bastante relacionado a lo que es la banda, digamos, también, ¿no? Sí. O sea que sí, ayudás desde todos los puntos. Sí, la idea es volcar lo que uno va aprendiendo también en otros lugares. Poder ayudar a una banda que está empezando a tocar, a organizar las cosas. Me parece que está bueno poder volcar ese conocimiento y hacer de eso un trabajo, ¿viste? Uh-huh. En esto de que la música hoy por hoy no nos deja vivir de ella misma, sino que hay que ponerle todo el tiempo a la música encima. Bueno, es una forma que tiene que ver con lo que uno hace y nos deja tiempo también para dedicarle más al grupo, que es lo principal que tenemos nosotros, los Pampas. Seguro que sí. La idea es esa. Yo me acuerdo hace unos años haber ido a la Trastienda, si mal no recuerdo, había ido a ver a la Senda del Caos. Sí. Yo fui a ver a la Senda del Caos, pero yo bailé con Pampa Yakuza. Bailé y salté con Pampa Yakuza. ¿Cuándo fue? Eso fue hace mucho y fue una fecha colgadísima. Sí, pero te digo, fue hace muchos años, ¿eh? Sí, no sé si habían ganado. Fue un concurso. En otra radio, me parece. No lo decimos, ¿no? No, porque estamos en la Freeway Rock, gente. El programa tampoco. No, bueno, pero somos todos colegas. Había sido en una radio muy conocida, un concurso, se habían juntado... No, eran ustedes dos, no había otra banda. Era La Senda y era Pampa. Me parece que había un grupo más, ¿eh? ¿Había uno más? Sí. Bueno, yo no lo recuerdo, pero bueno, posiblemente, seguro que sí. Yo había ido especialmente a ver a La Senda y no tenía ni idea quién era Pampa Yakuza. Pero después fue una fiesta y se lo aseguro a todos, gente... Pampa Yakuza va a estar tocando en el Teatro de Flores el 13 de noviembre, tenemos dos entradas, y Yaku, yo te voy a tener que ir largando porque ya se nos acaba el programa, pero bueno, también quiero comprometerte, como hago con todos, para que te pegues una vuelta por acá por el programa y hablemos cara a cara. Dale, ahí. Con vos y toda la banda. Dale, no sé si todo, porque cuesta llevar y mover 9 muñecos, ¿viste? Sí, ¿no? Pero ahí, cerrando el año, ya cuando estemos un poco más liberados de shows y de ensayos... está prometida la visita ahí a la coqueta zona de Edo, ¿no? Sí. Así que para allá iremos. Buenísimo. Entonces, Yaku, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Vamos a estar visitándolos ahí en el Teatro de Flores el 13 de noviembre. Dale, los esperamos y gracias por el llamadito. No, gracias a vos, Master. Nos estamos viendo. Abrazo enorme. Dale. Chau, chau. Entonces pasaba Yaku de Pampa Yakuza. Y gente, esto se va acabando, pero... Antes le tengo que mandar besos a Nati Melchiori, que está escuchando el programa. Está perdida Nati. Javi, está perdida, ¿no? Está perdida Nati, hace mucho tiempo que no la vemos. Queremos saber por dónde anda, qué es de su vida, si sigue laburando donde laburaba. Así que un fuerte, fuerte beso y abrazo para ella. Otro beso enorme para Vicky, que nos mandó un mensaje de texto al 1161, vos también lo podés hacer, mandarnos un mensaje de texto al 1161-51-3797. Vicky nos puso, hola Ale, escucho mientras estudio, pobre, está estudiando, nosotros estamos haciendo radio, próximamente básquet, y manda besos así, textual, Pablito, mirá, besos a la torranta de Vero. ¿Te parece? Vero, que está haciendo un curso para su laburo, le mandamos un beso, esperemos que se reincorpore de nuevo al laburo, che, que venga acá a la radio, te manda saludos Vicky, Vero, ¿sí? Gente, esto ha sido todo por hoy, la gente que está interesada por los discos de Ser, que nos mande mails, las entradas para Pampa Yakuza, acuérdense que tenemos dos entradas, y dos discos de La Sota y su fiesta pagana, también tenemos dos entradas de La Sota, para Santana Bar. Agradecemos a todos los que están escuchando. El martes que viene a las 20 horas, de nuevo aquí en la Freeway Rock, la FM 90.7, esto es Claro Que Sí. ¿Y qué hago? ¿Los nombro a todos estos? No los nombro a ninguno, ¿no? ¿Los nombro? Pablo, ¿qué decís? Sí, los nombro. Lo tengo a Raúl, que ahí con la camiseta de Boca, es el asistente de producción. Lo tenemos al Cachetón, un beso. A la mujer de Raúl, que nos vino a visitar. A Matías Musato, nuestro jefe marketinero. Javi en la producción, un grande. Pablito viene a las máquinas, quédense en la Freeway, gente. Nos vemos el martes. Cazando en secreto, un protagonista entre las bambalinas. Va girando la veleta con la charla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y el partido ya arrancó mal parido. Faltan pelotas y sobran palabras. Menos charla, mírate al espejo.